y este lunes están presentando la segunda versión del festival Doraditos Esquileños. Licenciado, bienvenido a los micrófonos de Angelus Estéreo y cuéntenos de qué se trata este festival de los Doraditos Esquileños. Buenos días, a ver, le comento, este es un proyecto que tiene el área de educación física de la institución Carlos Abondano del municipio de Esquilén. El 9 y el 10 pues realizamos nuestro segundo festival de los Doraditos Esquileños, un festival que ya tenemos institucionalizado en la institución educativa, y pues lo ideal es, o el objetivo es que podamos realizarlo año tras año, ¿cierto? Y poder ir vinculando a diferentes instituciones de nuestro municipio, y por qué no de otros municipios cercanos. ¿De qué se constituyó la versión del año anterior? A ver, el año pasado fue más o menos hace un año, por el mes de septiembre igual, hubo unas expediciones acá en el parque principal, donde los muchachos al azar se les asignó una vereda de nuestro municipio, y ellos tenían que consultar todo lo que pudieran acerca de esta vereda y venir a presentarla aquí en el parque principal. Junto a esta investigación, ellos tenían que elaborar una balsas en material reciclable, en botellas plásticas. No puede llevar ningún tipo de madera, de hierro, nada más, nada que no sea plástico. Tienen que elaborar un traje para un hombre y una mujer en material reciclable. Y el año pasado se presentó un plato típico de esa vereda, lo que ellos, de acuerdo a su investigación, lo que ellos consideraron que era lo más típico de cada una de las veredas de nuestro municipio. Esto fue lo que hicimos el año pasado, el primer día. El segundo día nos fuimos para un club, donde vino ya el concurso deportivo, en parte recreativo, digámoslo, de las balsas. Ellos tuvieron que hacer una serie de recorrido ya en el agua con las balsas para mirar si realmente tenían flotabilidad. Ese es nuestro proyecto del área de educación física de la institución Carlos Abondano González, donde pues lo que buscamos es contribuir con el medio ambiente, ¿cierto? Lo que queremos es buscar todas esas botellas, todo ese material que no usamos y poderlo usar en algo que se pueda mostrar aquí en nuestro municipio. Este año, tengo entendido, se van a realizar es como los mitos y leyendas de las diferentes veredas del municipio de Sesquilé. Cuéntenos acerca de eso. A ver, este año entonces no podemos volver a repetirlo del año pasado, entonces le hicimos alguna modificación al proyecto, algunas mejoras. Cada uno de los cursos, igual por sorteo, teníamos 17 leyendas de nuestro municipio, se hizo el sorteo para mirar a ver qué leyenda le correspondía a cada uno de los grados. Se les asignó ya esa leyenda. Se les pidió que no la construcción de la balsa no llevara ningún tipo de material como madera o sí, que no fuera parte de no llevara ningún otro elemento aparte del plástico, y que esa balsa debe llevar una figura geométrica. Sí. Tenían que elaborar nuevamente el traje para el hombre y la mujer, para los doraditos, esos son los dos doraditos que van a estar presentando a ese grado en el parque principal. Iban a estar mostrando qué fue lo que ellos realizaron. Entonces, uno para hombre y uno para mujer. Van a averiguar cuál es el plato típico realmente de Sesquilé, ¿cierto? Es un proyecto de investigación donde pues también vinculamos a toda la comunidad de manera de pronto indirecta, donde le van a estar de pronto los muchachos, imagino, creemos nosotros, le preguntaron a los papás o a los abuelitos qué era lo que se comía hace muchos años en Sesquilé, que de pronto se ha venido perdiendo, ¿cierto? Con el paso del tiempo. Se va a presentar un experimento con el agua, que ayude a mirar cómo podemos tratar esa agua que está sucia, cómo podemos ayudar en el medio ambiente en cuanto a lo hídrico. Y tienen que presentar su mito, donde ellos van a presentar la figura de ese mito y hacer una presentación de ese mito ante los jurados. Hay unas personas que los van a estar evaluando, y de acuerdo a los puntajes de 1 a 10, los cursos que mayor puntaje obtengan por nivel, hablamos en los sextos, en los séptimos, en cada uno de estos cursos, son los que van a clasificar para ir al club y realizar las actividades acuáticas. Sí, lo hicimos así para ver un mejor trabajo, que sea representativo del trabajo que ellos van a mostrar al parque, que se vea el esfuerzo que ellos están realizando. Esto es lo que estamos haciendo por parte del colegio, de la institución, aquí en el municipio de Sesquilé. Bueno, es interesante ver cómo los jóvenes se están vinculando con este proyecto. Lo que usted recalcaba anteriormente, vinculan a los padres y a los abuelos, no solo en averiguar la tradición de nuestro municipio, sino también a los padres en la hechura de las diferentes balsas, ¿no? En los días anteriores hemos visto cómo se van preocupando día tras día por hacer las balsas. ¿Eso tiene alguna especie de calificación para ellos o lo están haciendo de corazón por el medio ambiente? A ver, pues ellos también se les tiene en cuenta en el área de educación física, ¿cierto? En las asignaturas que hacen parte de esta área. En lo que es educación física, en lo que es deporte, salud, en lo que es recreación. Sí, a ellos se les tiene en cuenta también porque hay que valorar el trabajo que los muchachos van a hacer. Ellos lo hacen también porque pues les nace ese realizar ese proyecto, participar en el proyecto. Y usted sabe que en todos los colegios, pues, uno como estudiante, uno trata de ser mejor. Si uno está en 700, uno trata de ser mejor que los otros séptimos. Entonces se ve como esa competencia sana que hay entre los muchachos y poder crear un muy buen trabajo. Ok, profe, entonces la invitación para que nos estén acompañando este lunes aquí en el parque principal de Sesquilé. Sí, la invitación es para que salga la comunidad y nos acompañe en la realización del segundo festival de los doraditos esquileños aquí en nuestro municipio, aquí en Sesquilé. Y pues, ¿por qué no de pronto conocer un poco acerca de la historia de nuestro municipio, de acerca de los de todos estos mitos, de todas estas leyendas, que de pronto son desconocidas para muchos de nosotros? Y asimismo, pues, apoyar el trabajo de cada uno de nuestros muchachos, de nuestros hijos, de los estudiantes que están participando en esto, que son estudiantes de la institución Carlos Abondano González de aquí en nuestro municipio Sesquilé. La información pasó a través de la emisora Angelus Estéreo con Fernando Rodríguez para Recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Pacho realizará el cuarto Festival Gastronómico y Artesanal Cocina al Parque el día domingo 15 de septiembre de 2013, evento que organiza la Alcaldía Municipal de Pacho por la Dignidad de los Pachunos, Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Facatativá. Hoy nos acompaña la doctora María Claudia Henao de Garavito, funcionaria de la Secretaría de Agricultura, quien nos habla de este importante evento que se realiza este fin de semana. Doctora, bienvenida Recorriendo Cundinamarca y cuéntenos de qué se trata este evento. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Patricia, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan para que a nivel de Cundinamarca todos se enteren que estamos organizando el cuarto Festival Gastronómico y Artesanal Cocina al Parque. Estamos muy contentos porque vamos a presentar algo innovador y es la primera muestra de nuestros queseros pachunos. Ellos se reunieron como gremio y van a presentar todas las delicias de queso que preparan generalmente. Es una actividad de la que viven y a partir de ese día ya no vamos a llamar el queso de otra manera, sino va a ser el queso prensado pachuno. ¿Qué novedades vamos a tener para este cuarto festival gastronómico aquí en el municipio? ¿Será en el Parque Central? ¿Cómo será la logística? Sí, va a ser en el Parque Central. La novedad va a ser la presentación de nuestros queseros pachunos. Vamos a tener comida típica. La base del concurso y la esencia es que para todas las personas que presenten sus platos típicos, tiene que ser con productos que se consiguen en la región para poderlos llamar así como típicos. Vamos a tener danzas, vamos a tener música, postres y también artesanías y manualidades. Tenemos una gran variedad de manualidades, entonces creo que las familias y toda la comunidad va a tener la oportunidad de ver muchísimos elementos y productos y artículos manuales y artesanales en esta oportunidad. Las personas, los comerciantes que deseen participar en este festival gastronómico, ¿deben pagar algún costo de inscripción? ¿Qué deben hacer? No, de ninguna manera, no hay ningún costo. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en la Cámara de Comercio Facatativá, en la oficina de aquí de Pacho, o en la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo de Pacho. Repito, no tiene ningún costo. Lo único único es las ganas de participar con sus productos bien procesados, bien elaborados, un stand bien bonito, como todos nos lo merecemos. Pues doctora, le agradecemos que nos acompañe hoy en Recorriendo Cundinamarca con esta información tan importante de las actividades que viene promoviendo la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Pacho, como funcionaria de la Administración Municipal también adelantando este trabajo junto con la Cámara de Comercio de Facatativá. Muchas gracias Patricia por la oportunidad y nuevamente quiero invitar a todas las personas, a toda la comunidad de Cundinamarca que vengan a Pacho. Pacho es un municipio precioso, espectacular, es como la Amazonía de Cundinamarca. Tenemos muchas cosas para brindarle a todos los visitantes y turistas. Vengan y conozcan la gastronomía pachuna, vengan y conozcan la hospitalidad de todos los pachunos. Muchas gracias, los esperamos. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos, recargas, FETI! Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Cordial saludo a todos los oyentes de los municipios de Cundinamarca, donde a esta hora nos amplifican. Desde Tocancipá tenemos para ustedes un informe especial con motivo de los 420 años del municipio y la celebración del 13º Festival de la Colombianidad. Alegría Estéreo, Estéreo, Estéreo. En el marco de la celebración de los 420 años del municipio de Tocancipá, se llevará a cabo el 13º Festival de la Colombianidad, del 13 al 22 de septiembre. Más de 2.500 artistas harán del festival una experiencia única. Agrupaciones musicales, actividades lúdicas y culturales serán las protagonistas. El gerente de Cultura y Turismo, Germán Hernández Castro, en entrevista para Alegría Estéreo y Recorriendo Cundinamarca, nos contó todos los detalles de la celebración. Bueno, nos encontramos con el maestro Germán Hernández, él es el gerente de Cultura y Turismo del municipio de Tocancipá. Pues le damos la bienvenida para Recorriendo Cundinamarca al maestro Germán. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a todos los oyentes. Pues sí, precisamente estamos a puertas ya de iniciar la celebración del 13º Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica. Maestro, iniciemos contándole a Cundinamarca, a muchos municipios que de pronto no se han enterado muy bien, ¿qué es la colombianidad? El Festival de la Colombianidad nace hace aproximadamente 14 años, donde se pretende, digamos, resaltar y realzar los diferentes festivales y carnavales que se hacen a lo largo y ancho del país. Es así como cada año se hace un homenaje específico a una región, a un festival, y se elaboran carrozas y comparsas con los estudiantes de las instituciones educativas y con algunas empresas del municipio que se unen a este esfuerzo que hace la Administración Municipal, recreando así festivales y carnavales, como ya lo decíamos, de todo el país. Este año haremos, digamos, un homenaje a la labor del silletero y tendremos silleteros y silleteritos en nuestro desfile de la colombianidad. Pero hablemos ahora de la evolución. ¿Cómo ha sido el crecimiento, por supuesto, de en estos ya 13 años de este festival en Tocancipá? Bueno, en un comienzo, digamos que fue muy básico todo el quehacer de las carrozas y las comparsas, como lo diríamos nosotros, muy casero. Ahora ha tomado tanto vuelo que las comparsas, si ustedes pueden ver en las fotografías de años anteriores, ya las carrozas y las comparsas son de un talante y de una competitividad a nivel nacional muy importante. Es así como si antes se hacía una comparsa, digamos, de una manera muy casera, volvámoslo a decir, ahora tenemos ya una persona que asesora, que está pendiente del montaje, de toda la fabricación, de la elaboración, de los materiales. Se utilizan materiales reciclables también por el tema de la conservación del medio ambiente. De manera que ha tenido una evolución bastante importante y sobre todo ha obtenido un reconocimiento, y sobre todo este año que le hemos dado tanto despliegue a nivel de la prensa escrita, de la prensa hablada, de la televisión, va a ser muy importante ya este año. El posicionamiento del festival va a ser mucho más alto. La idea es, ¿en cuánto tiempo posicionar este festival de la colombianidad como ya algo parecido a Carnaval de Barranquilla? Estamos precisamente elaborando el proyecto de concertación para ser reconocidos por el Ministerio de Cultura como uno de los festivales en concertación con ellos, para darle todo el reconocimiento. Esperamos que antes de entregar esta administración de nuestro alcalde Carlos Julio Rosso podamos tenerlo reconocido también como uno de los festivales y carnavales representativos del país a nivel nacional. ¿Qué ha ganado Tocancipá con este Festival de la Colombianidad en estos años? Bueno, ha ganado muchos, ¿sabes? Este año y el año anterior hemos hecho mucho hincapié en la cultura y en el arte. Si bien tenemos dos días en los cuales tenemos orquestas de artistas nacionales e internacionales, la mayoría de las actividades, si ustedes visitan nuestra página www.culturatocancipá.com, encontrarán que tenemos concurso del bambuco inédito, que es netamente cultural y artístico, concurso de bandas marciales, que es cultural y artístico, encuentro de teatro, tenemos la gala de danza, tendremos la exposición de pintura, la exposición de artesanos. Entonces, hemos logrado que la comunidad y que la gente vea este festival no como una semana de rumba y de parranda, sino como una semana de cultura y arte, en el cual involucramos dos noches, sí, para que la gente tenga su esparcimiento y pueda disfrutar de estos artistas de talla nacional e internacional. Bueno, este año inevitable hacer un recorrido por toda la programación que tenemos para este año y pues por supuesto para que muchos de los cundinamarqueses nos visiten al Festival de la Colombianidad. Por supuesto, John. Tendremos a partir del día viernes y hasta el 22 la segunda exposición del concurso de pintura y la exposición de artesanos, que estará aquí por una de las calles aledañas al parque principal. Eso desde el día viernes 13 hasta el domingo 22. Luego, este primer fin de semana, 14 y 15, tendremos el concurso nacional del bambuco inédito para bandas sinfónicas, donde el día sábado también tendremos una verbena popular con estas bandas que nos visitan. El día domingo 15 a las 9 de la mañana tendremos el desfile de la colombianidad con las carrozas y comparsas. Tendremos aproximadamente 10 carrozas, 12 comparsas y 13 bandas sinfónicas dentro de este desfile de la colombianidad. Luego retomamos una programación, digámoslo así, específica, porque sigue la exposición de pintura y sigue la exposición de artesanos durante toda la semana, pero el día jueves encontraremos, jueves 19, encontraremos el Festival de Teatro, el Encuentro de Teatro, donde a partir de la 1 de la tarde tendremos grupos invitados. A las 3 de la tarde tenemos la final del concurso de oralidad, declamación, poesía y cuento, que es un proyecto que viene desarrollando el área de bibliotecas en las diferentes instituciones educativas. El viernes 20 de septiembre tendremos de las 3 de la tarde a las 7 de la noche el segundo encuentro de música urbana en la Villa Olímpica, y en la noche tendremos artistas de talla nacional e internacional como Pipe Bueno a partir de las 9 de la noche con entrada gratuita, a las 11 de la noche Eddie Herrera de República Dominicana, y a partir de las 12 y media y hasta las 3 de la mañana tendremos a Monarquía Latina, la orquesta de Tocancipá. El día sábado 21 para mí es el día más importante, sin decir que los otros son menos, pero este día celebramos los 420 años de fundación de nuestro municipio. Es donde los estamos invitando a que engalanen las calles de Tocancipá, a todos estos municipios que nos escuchan a través de la radio, que vengan y nos acompañen en esta celebración. Tendremos alborada a partir de las 5 de la mañana, de diferentes puntos se saldrá esta alborada, de San Carlos, Los Alpes, San Javier, Los Tilos, El Portal y Alegrías del Zipa. A las 10 de la mañana tendremos el desfile oficial para la celebración de este cumpleaños, donde nos acompañarán las autoridades civiles, eclesiásticas y demás, y esperamos que la ciudadanía nos acompañe. Tendremos actos de protocolo a las 11 de la mañana, a las 2 y media la sesión especial del consejo, todo esto en el parque principal, y a partir de las 4 de la tarde la cuarta gala del Festival de Danzas Olleros y Sembradores, donde tendremos algunos grupos invitados para que nos deleiten con danza urbana, ballet clásico, danza danza internacional, folclor colombiano, salsa y tango, de manera que tendremos mucha actividad durante este sábado 21. Y cerraremos nuestro este día sábado 21, la celebración de los 420 años, a partir de las 8:45 de la noche, donde tendremos a Peter Manjarrés. Luego a las 10:30 de la noche tendremos al puertorriqueño Rey Ruiz, y a la una, hacia la 1 de la mañana y hasta las 3 tendremos la orquesta RH Positivo, ganadora de 5 congos de oro en el Carnaval de Barranquilla. Cerraremos toda la programación de la colombianidad el domingo 22 de septiembre con el 16º concurso nacional de bandas Usaca Tocarinda, que es el concurso de bandas marciales, desde las 7:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, cuando estaremos entregando toda la premiación de lo que tiene que ver con el concurso de bandas marciales. Finalmente, maestro, una invitación así bien grande a todos los municipios de Cundinamarca y del país también, por supuesto, para que vengan a la colombianidad. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a ustedes por brindarnos este espacio tan importante de difusión, por estar pendientes de la cultura y el arte en nuestro municipio y en la región. Y vale la pena invitarlos a todos al 13º Festival de la Colombianidad, del 13 al 22 de septiembre, donde podremos tener arte, cultura y diversión durante 10 días aproximadamente, todos invitados a Tocancipá, capital industrial y cultural del norte de la sabana. En Tocancipá soplan nuevos vientos culturales y turísticos. Prepárate para celebrar el 13º Festival de la Colombianidad, la música, la cultura y la actividad lúdica, del 13 al 22 de septiembre. Concurso Nacional de Bandas Usaca Tocarinda. Exposición de pintura y artesanías. Concurso Nacional del Bambuco Inédito. Además, celebraremos los 420 años de fundación de nuestro municipio. Invitan alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, administración y consejo municipal. Organiza Gerencia de Cultura y Turismo. Tocancipá, incluyente y participativa. Alegría Estéreo. Este fue un informe especial desde Tocancipá. Informaron para ustedes Yolima Martínez y John Ramírez. Voces Alegría. Continúen ustedes recorriendo Cundinamarca. Estas son las noticias desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para llevarles un resumen de todo lo que fue noticia en el primer departamento de Colombia. La Fundación Selección Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, presentaron el concurso de fotografía ambiental que busca afianzar la identidad cundinamarquesa e identificar el estado actual de los recursos naturales para fortalecer y mejorar el hábitat del departamento. Y más de 1,000 árboles en poco más de un mes han sido sembrados en Cundinamarca gracias a la campaña de reforestación ambiental Un Árbol por Un Like, que adelantan las redes sociales oficiales de la Gobernación de Cundinamarca y del gobernador Álvaro Cruz, con el propósito de consolidar la estrategia de compensación de la huella de carbono que adelanta la administración departamental. Y basados en el compromiso de brindar a la población cundinamarquesa un territorio ambientalmente sostenible y en desarrollo de la celebración del Día Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría del Ambiente del Departamento inició este 12 de septiembre los festivales ambientales del Bicentenario de Cundinamarca en el municipio de Villa Gómez. Y un convenio de cooperación suscribieron la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca y la Fundación MAFRE, con el propósito de adelantar acciones de capacitación a menores de edad escolares y a docentes para prevenir los accidentes de tránsito y fortalecer la educación en seguridad vial en 4 municipios del departamento de Cundinamarca. Y con la presencia de aproximadamente 260 odontólogos de Cundinamarca, se realizó la capacitación Lineamiento de Salud Oral, con el propósito de entregarles a los profesionales herramientas pedagógicas y prácticas que les permitan incrementar el cuidado de la salud bucal de los cundinamarqueses. Y destacada participación tuvo el departamento de Cundinamarca en los Juegos Nacionales de Mar y Playa, que se realizaron en San Andrés Islas, al obtener medallas de oro en las categorías de voleibol femenino y bote inflables. y la Administración Departamental a través del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca, IDACO, finalizó con la entrega simbólica de una llave el programa Cundinamarca Ruta de Colores en San Bernardo, Villa Gómez y la inspección de San Antonio de Aguilera en Topaipí. Y con una inversión de 360 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, inauguró las obras de remodelación de los servicios de hospitalización pediátrica, habitaciones, unidades sanitarias y áreas de lactancia materna, entre otros, del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Nemocón. Y se inició la segunda fase del proceso de formalización de la propiedad rural en San Juan de Río Seco. A la fecha han sido recibidas 850 solicitudes de formalización de predios rurales en las veredas Santa Teresa, La Mesita, El Hato, San Isidro, Volcán, El Limón y Totumo, que equivale al 9,7% del área total del municipio. Y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Secretaría de Salud de Chía decomisaron en este municipio 15.101 unidades de suplementos dietarios que no contaban con el registro sanitario del Instituto de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos INVIMA. Y el secretario de Hacienda de Cundinamarca, Octavio Villamarín, presidió el Comité Interinstitucional Anticontrabando de Cundinamarca, al que asistieron representantes públicos y privados, con el fin de poner en marcha un plan de acción conjunto y establecer los compromisos correspondientes para combatir el contrabando de licores y de cigarrillos del departamento. Y de otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, calificó como una obra de alto impacto para el desarrollo regional y nacional de la puesta en marcha de la vía El Dindal-Caparrapí, que comunica al departamento con la ruta del Sol. Por su parte, el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, dio a conocer a la comunidad que a este tramo no se le instalará peaje. Y hasta aquí el resumen de noticias del primer departamento de Colombia. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hoy para Recorriendo Cundinamarca presentamos este informe especial con Humberto Barriga desde el municipio de Paime. Invitamos a la alcaldesa del municipio de Paime, Alice Janet Infante, pues para que nos cuente la actividad que se realiza en una inspección muy famosa de su municipio, que es Tudela. Bienvenida a este espacio, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Contarles de que es como nuestra primera jornada ambiental que hacemos en la inspección de Tudela, municipio de Paime. El objetivo es invitar a la comunidad de esa inspección para que entendamos que hay una necesidad, es algo urgente de atender la parte ambiental en nuestras comunidades. Estamos hablando de proteger el recurso hídrico, de todo el recurso natural, que gracias a Dios somos ricos en todo recurso natural que tenemos en este municipio. Nuestras tierras fértiles, ricos aún en agua, que es la que se está acabando, y mucha gente en el mundo sufre por no tener agua. Nosotros la tenemos, el inconveniente es que no cuidamos y no la protegemos. Nuestra jornada ambiental, que está organizada por toda la comunidad, son 10, 12 veredas de esta inspección, los docentes, comunidad juvenil, estudiantil. Es el mensaje que queremos transmitirle de alguna manera, y más que transmitir el mensaje, es que ellos compartan, vivan y entiendan de que es importantísimo manejar y vivir en un ambiente sano. Creo que Tudela tiene las condiciones para que sigamos disfrutando de todos esos beneficios y bondades que Dios nos regala, como es el agua, como es nuestra tierra fértil, como es todas esas cosas bonitas de recurso natural que hay en esa comunidad. La socialización de parte de la Corporación Autónoma Regional, ¿cómo le pareció, doctora? Yo creo que la CAR cambió, y eso es bien importante, a quien también los felicito, porque la CAR, esta corporación, está haciendo su trabajo de campo, que finalmente debe ser así. Les comentaba hoy también que estamos hablando de que hay que hablar de prevención y no de corrección, y creo que también queremos cambiarle esa imagen que tenemos y ese concepto que teníamos de alguna manera errados, que por cumplir la ley y por hacer cumplir la ley pues estaban haciendo tener una connotación no de tanto querer de nuestras comunidades, pero están entendiendo que es su función, pero márquese su función. Es importante que cumplan su función en ayudarnos y colaborarnos en cuidar el medio ambiente. Yo quiero darle las gracias a la ingeniera Nidia que es una persona, nuestra directora regional aquí con la cabecera municipal en Pacho, que cumple una función en esta corporación, pero más que todo es una persona muy humana, de calidades, así como dicen, que nos entiende, que sabe cómo nuestras costumbres culturales, nuestra forma de ser en nuestro municipio, en nuestras comunidades, y creo que eso nos da un margen de colaboración y de entendimiento con su forma de ser, y a todo el equipo de la CAR, obviamente, que han estado muy presentes. Ya contamos con nuestro SAU, la persona de servicio de atención al usuario aquí en este municipio, que no lo teníamos, es un logro de esta administración, que la estamos compartiendo con los municipios de San Cayetano y Villa Gómez. Y estamos insistiendo con otros proyecticos, como es el de reforestación, y también aprovecho la oportunidad para solicitarle que implementamos el proyecto Checua. Es un proyecto de gran beneficio, de mucha utilidad y de mucha aceptación en esta comunidad. Bueno, ¿qué ha sucedido desde la visita que hizo el doctor Alfredo Ignacio Ballesteros por aquí entre estas comunidades? Hicimos unos compromisos muy puntuales en el caso de Tudela, que es lo que estamos atendiendo, y precisamente obedece también esas visitas, hacerle seguimiento a ese compromiso, como ese revisar el tema del estudio serio y definitivo que va a pasar con nuestra comunidad con esa inspección de Tudela. Un proyectico de reforestación que estamos ya aprobado con el tema de por 250 millones de pesos, pues obviamente para estas familias. Otro compromiso que se adquirió y que ya también está aprobado es el estudio y diseño de la PETAR, del municipio, que no tenemos. Logramos que se nos aprobara el PSMB, que es el documento que nos hacía falta para acceder a los recursos de las empresas públicas de Cundinamarca. Ya fue aprobado el día jueves de la semana pasada, recibimos la resolución. Esto nos genera y nos va a permitir acceder a recursos a nivel departamental y nacional. Y sobre todo, pues, la atención al cliente como personalizada, que era otro aspecto que no lo teníamos anteriormente. Entonces, creo que hemos avanzado, que la CAR está haciendo presencia y efectividad con su función aquí en este municipio. Me llamó la atención, doctora, también la presencia de toda la comunidad, personas de 60, de 70 años, pero lo más importante es la presencia de niños. Sí, claro, nosotros aquí en la administración, dentro de nuestro modelo de atención, venimos aquí todo el equipo administrativo a trabajar una vez al mes al municipio. Se había aplazado en este mes y que lo quisimos coordinar con la CAR y con las diferentes entidades. En esas mesas de trabajo que nosotros convocamos viene definitivamente toda la población, llámese niños, jóvenes, estudiantes, población adulta, y tratamos de traerle los beneficios a la comunidad acá, porque pues igual el costo de vida está muy alto. Un pasaje a Paime vale 20.000, 30.000 pesos, porque no venimos nosotros, que es más fácil, y que ellos accedan a los programas, a las informaciones a las cuales tienen derecho, y coordinamos todas las actividades y les evitamos a las comunidades de las cuatro inspecciones al centro poblado. En lo que podamos, venimos todo el equipo a resolver las situaciones en la medida que se pueda. Igual, invitamos a las entidades que nos acompañen, pues, también para evacuar las cosas pendientes y los procesos que tenga cada entidad. Bueno, y hablando de paz, que está de moda, es el tema de moda por estos días, Tudela también tiene que ver mucho con procesos de paz en nuestro departamento, en Cundinamarca, en Colombia, ¿no? Sí, claro, Tudela inclusive fue un centro de paz, diría yo. Aquí se firmó un convenio del proceso de paz del año 2001, 2002, 2003, una época coyuntural muy complicada. Gracias a Dios hoy, como ustedes pueden ver, nos podemos trasladar de un lado a otro, llegábamos, salimos sin ningún inconveniente, gracias a Dios. Eso se lo debemos pues a Dios primeramente, y a que la gente la entendió de que matándonos no era solución. Hoy estamos gozando aún de ese proceso de paz. Precisamente el viernes pasado hicimos la caracterización de todas las familias que fueron víctimas y desplazadas en consecuencia del orden público de nuestro municipio y de esa inspección puntualmente. Creo que son procesos y son cosas que se están consiguiendo. El Estado nos ha venido colaborando, y que ojalá la gente entendamos de que hay que vivir es muy bonito, que darle gracias a Dios por la vida que nos regala, y que tenemos muchísimo por hacer mientras Dios lo permite. Y a estar en paz con la naturaleza. Pues, alcaldesa, verdad, muchísimas gracias, y a seguir trabajando por la comunidad. Sí, claro, ese es el compromiso y justicia social para todos en la administración 2012-2015. Mil gracias por la oportunidad de contarle y expresarle nuestros sentimientos en la parte ambiental y la parte administrativa del municipio que estoy liderando. Muchísimas gracias. Bueno, la alcaldesa del municipio de Paime, Alice Janet Infante Rodríguez. En Fomeque, sala de noticias. Ayer se cumplió la entrega de un importante equipo de maquinaria pesada que sin duda facilitará las tareas de recuperación de la malla vial en la que se haya empeñado el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela. En un acto público ante la totalidad de las juntas de acción comunal, líderes cívicos y centenares de ciudadanos, realizado ayer, fue entregada la moderna motoniveladora y un compactador de basuras que hacen parte de un equipo completo de maquinaria con el que contará el municipio. El alcalde, al referirse a este logro de su administración, que se haya incluido en el Plan de Desarrollo 2012-2015, manifestó. Pues muy contento porque veníamos luchando desde el año pasado y hasta hoy se hace una realidad. También muy agradecido con el señor gobernador Álvaro Cruz, con el director Carlos Romero, director del IQ. Y bueno, pues para aquí, para la comunidad, esto es una maquinaria que va a durar muchos años al beneficio de la comunidad fomequeña. En este momento nos están entregando una motoniveladora, una 120K, con absolutamente toda la tecnología, de la última tecnología. Es una motoniveladora Caterpillar. Y nos entregan un compactador Freinet doble troque con capacidad de 14 toneladas que nos va a ayudar mucho a la recolección de basura, porque en algunas ocasiones ya nos estaba tocando hacer dos viajes y digamos que el anterior compactador no estaba en mejores estados. Vamos a hacerle un mantenimiento a él y vamos a convertirlo en una volqueta. Entonces, posteriormente nos va a llegar una retroexcavadora, un mini cargador. Enseguida viene un bucetón, posteriormente viene una patrulla, viene un bus escolar. Aspiramos a que venga otra motoniveladora para tener un equipo doble en dos frentes de trabajo y que podamos trabajar en el municipio de Fomeque. Y yo aspiro que Fomeque, otra vez como en la época de José Antonio Vargas Ríos, pues tenga una maquinaria digna y respetada en a nivel departamental. Alguna vez fuimos los primeros en tener ese tipo de maquinaria y la más moderna, y yo creo que esta vez va a ser lo mismo. Los concejales, agradecimiento por todo el apoyo y digamos que ellos también son partícipes de todas estas cosas que uno haga. En la medida en que nos unamos para trabajar por el municipio, logramos grandes cosas. Entonces, mi gratitud para la comunidad y para los presidentes de junta, pues que ahí estamos teniendo la maquinaria, estamos trabajando. No podemos trabajar al tiempo en todas las veredas, pero digamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo pensando en el futuro y estamos trabajando para que al final de estos dos años, un poco de dos años y medio que nos quedan, tengamos unas vías dignas y como ellos se lo merecen. Cundinamarca escucha Reco Noticias. Esta es la información desde Vergara con Robinson Guzmán, emisora Frecuencia 5. Cumpleaños feliz, feliz. Este 5 de octubre, Parque Principal de Vergara, Cundinamarca, la celebración de los 5 años de Frecuencia 5, el espectáculo artístico más grande de la región del Gualibá, totalmente gratis. El regalo de Frecuencia 5 a todos sus oyentes. ¡En vivo! El ídolo popular, Jimmy Gutiérrez. Me fui de farra, compa, con unos amigos. Y me bebí lo de la rienda y el mercado. Orquesta Son de Fiesta. Son de Fiesta. Bernardo Vizcaíno. A mí me gustan todas las mujeres. Iván y sus bambán. Porque me reprochas, mi amor, que yo ande tomando. Lalo Rey. Me estoy cansando de cantarle a la tristeza. La tribu hispana. Tropicalízate, colombiano, con la tribu hispana. Y muchos más. Sábado 5 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Totalmente gratis. Quinto aniversario de Frecuencia 5. 5 años haciendo la mejor radio. Frecuencia 5. Demostrando quiénes somos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy con el invitado especial, Milton Ortiz. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenas tardes, Robinson, y muy buenas tardes a todos los oyentes de 88.3. Bueno, Milton, ¿qué es Exagro? La Exagro son empresas prestadoras de servicios agropecuarios. En el caso del municipio de Vergara y de otros 12 municipios que salieron privilegiados en Cundinamarca, Exagros, para la prestación de servicios agropecuarios, es la asistencia técnica directa para los pequeños y medianos productores de cada una de las cadenas priorizadas por los municipios. En el caso de Vergara, se priorizaron 5 cadenas productivas: caña panelera, ganadería doble propósito, plátano, aguacate y cacao. Es la asistencia técnica directa de esos pequeños productores. Los recursos los aporta Finagro, la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Vergara. Los recursos son única y exclusivamente para asesorar a los pequeños y medianos productores del municipio de Vergara. ¿Quién es Milton Ortiz? Milton Ortiz, yo soy ingeniero industrial y pues tengo un gran recorrido en el tema de desarrollo de proyectos de crédito y desarrollo de procesos del sector agropecuario, y principalmente en el tema de producción de panela, ¿cierto? Como estas zonas son de influencia panelera en su mayoría. Y pues hemos venido trabajando durante varios años en la producción, en el mejoramiento de todo el proceso de la producción de panela y de otros sectores, ganadería y otros sectores, donde se les coloca el toque de innovación para que no produzcamos igual que se producía hace 100 años, sino que le estemos renovando y estemos mejorando para ser más competitivos y más rentables cada vez. Bueno, Milton, la Exagro apoya al campesino. Cuéntenos cómo es este tema y cómo se maneja. Este proyecto de asistencia técnica empezó en febrero de este año y va hasta el 30 de noviembre. Dura aproximadamente un año y a partir del 1 de diciembre arranca un nuevo proyecto para garantizar la asistencia técnica de 800 pequeños y medianos productores del municipio en 5 cadenas que las mencioné anteriormente. Y básicamente es tema de asistencia técnica, asesoramiento en esa parte. Bueno, el asesoramiento en cacao, ¿cómo es este tema? Bueno, básicamente, como al igual que en las otras cadenas, es mirar las perspectivas del sector y asesorar a los productores desde el mismo momento de sacar el análisis de suelo, de mirar si su terreno sí es apto para cacao o por el contrario, no sirve para cacao, igual para las otras cadenas. Y viene toda la parte del manejo agronómico, el cultivo fitosanitario, obviamente cultivos tecnificados para producir cacao de una manera rentable. Y todo el asesoramiento en la parte de crédito, pues nuestros campesinos, nuestros productores no tienen los recursos, pues la idea es ayudárselos a conseguir vía crédito. Al igual como el cacao, es lo mismo con el aguacate. Con plátano tenemos otras líneas que son los intereses, son subsidiados en intereses, algo así como al 5% anual. Y en la parte de mejoramiento de caña estamos trabajando toda la parte de tecnificación de cultivos hasta el mejoramiento de los trapiches para sacar una extracción alta, porque pues nuestros productores desafortunadamente están botando muchísima panela o están quemando la panela cuando producen en esos trapiches que están con falta de mantenimiento o desajustados, hasta pasar por el proceso de hornos innovadores. Todo el proceso de estamos ahorita ya implementando una hornilla que se consume automáticamente el bagazo verde y que podemos bajar de 6 obreros normalmente que se utilizan en una molienda a 4, ¿sí? Y pasando todo por los problemas de energía que tenemos en la zona, le hemos colocado la innovación en el tema de energía solar y todo el proceso hasta obtener una panela, no para venderla a un alto costo como la mayoría espera, sino para bajarle el costo de producción para poder tener mayor rentabilidad, porque pues mercados de esos pues nos hemos toda la vida ilusionado con ese tipo de mercados, pero no son como tan fáciles de conseguir. Entonces, pues la realidad es que nos toca bajar costos de producción para ser más rentables y competitivos en la producción de panela y de todos los cultivos en general, empezando por el tema de ganadería, que también se está trabajando la parte de mejoramiento genético y establos y toda la cadena, pastos y nutrición animal. Bueno, usted habla de estos temas. ¿Cuánto me cuesta a mí un proyecto de estos? Bueno, ¿es relativo este tema? O por ejemplo, yo quiero tecnificar mi finca con caña y también tecnificar mi enramada. ¿Cuánto sería este costo? Bueno, hay unas cosas que toca tener en cuenta. Es las necesidades de cada productor en cuanto a qué quiere hacer, cuál es la extensión de suelo que tiene, cuál es su proyección como productor y cuál es su necesidad inmediata y cuáles sus posibilidades de avanzar. Obviamente, de pronto nosotros nos frustramos porque ya en una semana no tenemos todo un sistema panelero eficiente, pero el asesoramiento de la gente se hace por etapas, como un proyecto de vida, como un proyecto de empresa. Todo en la vida toca ir por pasos, por escalones, hasta obtener, si es un proyecto en caña, por ejemplo, que usted hablaba, es todo el proceso de cómo yo logro tener mi cultivo tecnificado a unos bajos costos, cómo es el proceso que yo logro hacer mi transformación de mi trapiche hasta cumplir las normas de INVIMA, y todo el proceso hasta que yo tenga un producto donde yo tenga cantidades, continuidad y no muelo cada 6 meses y después no vuelvo a moler, calidad y un bajo costo de producción para poder competir en el mercado, porque con estos tratados de libre comercio nos hemos dado cuenta que hay muchos países que sí se están preparando en esta parte de tecnología, tienen terrenos más planos, tienen toda la maquinaria al servicio y toda la tecnología al servicio del campo, y nosotros aún estamos produciendo en condiciones como se hacía hace 100 años y no hemos mejorado esa parte. Entonces, si nosotros nos preparamos, pues básicamente pues los que nos van a sacar del mercado son los productores o los países que sí le metan tecnología, sí quieran cambiar, nos pueden inundar con productos muchísimo más baratos. Hoy en día nos damos el caso que llegan productos de la China que llegan a unos precios irrisorios, y no se nos haga raro que de pronto nos llegue panela de otros países a unos más bajos costos. Por eso la invitación a todos los paneleros del departamento es a que tecnifiquemos, a que hagamos de la panela y de todos nuestros productos en general negocios rentables, competitivos, en los cuales tengamos unas cantidades en unas condiciones de continuas, no cada vez que no llueve o cada vez que yo quiero moler o cada vez que se quiso producir, sino que seamos tengamos continuidad, tengamos calidad en nuestros productos para así mismo poder tener bajos costos de producción y poder tener mejores utilidades y hacer de nuestros negocios agropecuarios unos negocios rentables, unos negocios competitivos en los cuales con estos negocios podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. No hay otra salida, esa es como la salida más aterrizada que hemos encontrado después de ver muchas cosas soñadoras, pero lo único que les puedo decir que nos toca ser más innovadores, nos toca tecnificar y nos toca cambiar, porque hasta la naturaleza ya nos cambió. Ya los meses que hacía verano ya casi no hace verano, los meses que hacía invierno ya casi no hace invierno. Entonces toda la naturaleza y las condiciones del clima nos ha cambiado y nos toca irnos ajustando a las nuevas necesidades y meterle mucha tecnología hasta cierto punto donde nos funcione allá en la montaña, tecnología barata. Aquí pues se ha demostrado que es muy fácil mejorar y tecnificar. Acá a mirar este proyecto han venido muchísimos municipios, han venido gente de La Peña, gente de Útica, gente de Nocaima. Ahorita se acabó de ir el alcalde de La Vega como con 30 personas que estaban en una gira acá por estos lados, Y la semana pasada vinieron unos indígenas de la Sierra Nevada, ha venido gente hasta el Ecuador a mirar las infraestructuras y cómo Vergara le ha venido haciendo innovación y transformación a todo su sector panelero. Y no solo el sector panelero, estamos trabajando con el tema de aguacate, cacao, plátano y todo el tema de ganadería doble propósito. Bueno, el día de ayer se encontraba por acá el alcalde de La Vega con una cantidad de personas, de las cuales veían los proyectos que tiene Vergara. ¿Qué críticas recibió por parte de ellos? No, pues básicamente los agricultores quedaron sorprendidos, muy motivados, tanto así que comprometieron al alcalde de que hay que implementar este tipo de proyectos en su municipio. Digamos que en la parte técnica estuvieron de acuerdo con todas las adecuaciones que se han hecho. De pronto unos dicen, no, a mí me gustaría así de esta manera, me gustaría cambiar esto o mejorar esta parte. Pero en sí, la motivación fue muy grande para los productores porque vieron que sí hay formas de mejorar, que no es como nos decían anteriormente que para hacer una enramada que es tecnificada había que tener 200 millones de pesos, sino que aquí se ha hecho con de una forma innovadora, con materiales y con unos bajos costos asequibles a cualquiera de ellos que vino. Se dieron de cuenta de que cualquiera de ellos estaría en capacidad de tener una enramada como estas o algo mejor. Bueno, Milton, ¿de dónde nace esta idea de ayudar al campesino o cómo fue? Básicamente, pues este es un programa de la administración del alcalde Alexis. Él pues está muy interesado y obviamente sin el apoyo de él nada de esto hubiese sido posible. Él es uno de los alcaldes que más le ha metido la ficha al sector agropecuario y pues eso se lo han reconocido muchas personas que han venido a nuestro municipio, a él, y ya en toda la región ha sido felicitado y ha sido reconocido a nivel departamental por su labor que ha hecho por el sector agropecuario y la cantidad de recursos que se le ha invertido y el apoyo más que todo que se le ha prestado a este sector. Él es una de las personas que cree profundamente que regalando cositas no vamos a sacar el pueblo adelante, que a la gente hay que ayudarle completamente bien o no hacer nada. Entonces es así como se han podido desarrollar muchísimos proyectos innovadores. Ahorita viene otra cantidad de cosas innovadoras para poder sacar el sector de agropecuario adelante en el municipio. Bueno, Milton, ya para finalizar, una recomendación para todos los campesinos del departamento. La recomendación es que debemos ser innovadores, que tenemos que no producir como producíamos hace 100 años, que tenemos que mejorar muchas de nuestras técnicas. No les decimos que les vamos a enseñar a sembrar caña o a sembrar plátano, porque ellos lo saben muy bien, pero sí que tenemos que mejorar los métodos, tenemos que ir mejorando las cosas y cada día estén pensando es en bajar costos. Uno, sin desmejorar la calidad, y dos, para convertirse en más rentables y competitivos. Esa es la única forma, porque el mundo está compitiendo terriblemente. Está los mercados cada día se apretan más porque la gente está compitiendo con precios y con calidad. Entonces, pues la recomendación a todos nuestros productores de Cundinamarca es que los recursos del Estado, la Secretaría de Agricultura también está apoyando bastante, hemos recibido bastante apoyo de la doctora Constanza Ramos en estos proyectos de crédito con el tema de ICRs y hay ayudas. Necesitamos pues que la gente también acepte estas cosas y no que se pongan reacios al cambio. Yo sé que pues es difícil que vengan a decirle a uno que vengan a enseñarle de caña cuando llevamos toda la vida haciéndolo, pero que sean receptivos al cambio y que tecnifiquemos cada vez más para ser más rentables y competitivos. Los mercados están, simplemente es que la gente produzca con cuatro, siempre que van a pensar en cualquier negocio, piensen en cuatro características que tienen que cumplir. Uno, que tengan unas cantidades mínimas, siempre. Dos, que tengan continuidad, no que produje 1,000 peces, 1,000 mojarras y todas me llegan al tiempo y después no vuelvo a traer al mercado. Entonces inundo el mercado y le hago eso un daño, sino todo escalonadamente para tener continuidad. Ah, que todas las semanas saco 50, pero es todas las semanas. Y tener calidad y unos bajos costos para poder producir. Esa es la fórmula mágica para cualquier negocio del sector agropecuario. Es la única forma de poder competir, de poder sobrevivir en estos mercados y de poder salir adelante como productores del departamento. Milton, muchísimas gracias por habernos acompañado a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Robinson, muchísimas gracias, y a los oyentes de 88.3. Muchísimas gracias, y pues hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca. Nuestro invitado especial, Milton Ortiz de Laxagro. Feliz mañana para todos. Con este informe desde Vergara, hoy cerramos este espacio informativo en las emisoras comunitarias del centro del país. El lunes los esperamos con más información. Un feliz fin de semana para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.